La leyenda que vamos a contar ahora es la de Luz María, la dama de blanco. Un joven de la alta sociedad porteña vio a una chica que a paso del cementerio sollozaba sin parar. Se acercó y le dio un pañuelo para que secara sus lágrimas y tomaron café en la veredita, conocido actualmente como La Biela. Al anochecer, ella dijo que se llamaba Luz María y él la besó. De pronto ella huyó y al levantarse volcó café en el saco de él. Él la siguió, pero ella se desvaneció en la bruma. Desesperado empezó a golpear el portón del cementerio. El cuidador le dijo que nadie había entrado, pero él insistió y el hombre lo dejó entrar. Y allí, en la primera calle, bajo la fachada con el nombre de Luz María, vio una figura de mármol puro. Estaba su saco manchado de café, lo levantó y en la figura reconoció a la chica que lloraba. La que secó sus lágrimas, la que cruzó su brazo, la que besó loco de amor, la que los otros fantasmas en su recorrido y sus tertulias no olvidan de dejar una flor entre las manos de la dama de blanco.